Bueno, aquí sobran respuestas y sobre organización, como se ve, rápidamente pudimos articularnos para defendernos. Eso para mí ya es el primer paso, pero ya veníamos articulados de antes y ya veníamos trabajando de antes y proponiendo alternativas al agronegocio, como la agroecología, el comercio justo, aquí hay una feria, ¿no? Como todos trabajamos y tratamos de tener circuitos económicos de cercanía. También hablamos durante el foro de la soberanía energética, ¿no? Como la energía del petróleo, fundamentalmente como una base material para este sistema y cómo nosotros tenemos que cambiar la matriz energética por una matriz renovable, y no solamente porque no contamina, sino porque sea más justa también, que sea descentralizada, que no sea monopolizada. No somos inocentes, somos conscientes de que no alcanza con la energía renovable, sino que esa energía tiene que ser a servicio de las personas, para qué, para quiénes y de qué manera se produce. También hablamos del ecofeminismo, ¿no? Empezamos a aglutinar y a converger diferentes visiones. A nosotras como mujeres ambientalistas nos interesa empezar a problematizar el rol de las mujeres adentro de lo ambiental, ¿no? Porque supuestamente las mujeres somos defensoras por naturaleza, ¿no? Y tiene su parte negativa y su parte positiva eso, y empezar a problematizarlo, a charlarlo, a charlar también por qué las mujeres muchas veces somos invisibilizadas en las defensas. Generalmente sostenemos mucho las luchas, pero no somos las protagonistas o son atacadas directamente, como Berta Cáceres, ¿no? Cuando tienen un liderazgo, se ataca a las mujeres. ¿Qué más hablamos? Hablamos de ecología política, de cómo la ecología política puede darnos nuevas perspectivas en Latinoamérica. Y también estuvieron los pueblos originarios aportando su perspectiva, su cosmovisión, que es tan importante, ¿no? Escucharlos para poder construir otra cosa. Sin duda, nosotros estamos construyendo otros mundos posibles. El tema es que tenemos que luchar para que no nos asfixien, para que nos dejen ser y florecer esos mundos posibles.